lo que es el Movimiento de Derechos Humanos de Córdoba, es un movimiento de derechos humanos muy trascendente, como todo el Movimiento de Derechos Humanos en Argentina, creo que es único en el mundo, el Movimiento de Derechos Humanos en Argentina. Me acuerdo cuando en el 95 llegó al encuentro en Cabalango, el primer encuentro nacional de hijos, después que había nacido en Río Ceballos, llega el poeta Juan Gelman y hace un libro sobre la experiencia de hijos, y Juan decía en su libro, Mi Flaco Perdón de Dios, que Argentina es el único país en el mundo que están organizadas tres generaciones de luchadores en materia de derechos humanos, abuelas, madres e hijos, y hay una cuarta ahora, los nietes, que están organizando y son la esperanza de todos nosotros para que haya una continuidad. Y los expreso que son parte de la generación de nuestros viejos y por eso los reconocemos ahí. Y gracias a los expresos y los sobrevivientes que han mantenido vivas la memoria y la lucha. Los veo y están presentes siempre en todas las actividades y tienen en su testimonio, en su cuerpo tienen el testimonio de tantas luchas y de tantas experiencias y las cicatrices del terrorismo de Estado. Un reconocimiento muy profundo a ellos. Gracias a ellos tenemos juzgado a todos los genocidas a lo ancho y a lo largo del país. Pero yo lo que quería decir en esto de que hay abuelas, de que hay la generación de luchadores de los 70, hijos, es que nosotros ahí le ganamos la primera batalla a la dictadura genocida, ¿no? La dictadura genocida tuvo como objetivo borrar de la memoria colectiva la historia de lucha de una generación. Que los hijos no preguntemos quiénes fueron nuestros viejos porque estaban desaparecidos, como dice el genocida Videla, ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Que los trabajadores en su fábrica no pregunten por ese compañero que no está más en ese puesto de trabajo. Que los estudiantes no pregunten por ese compañero que no está más en el pupitre. Ese es el terror. El terrorismo de Estado, la desaparición forzada, tiene esa planificación del miedo y el terror, ¿no? Y cómo ese engranaje de lo que fue el terrorismo de Estado construyó tantas fábricas de muerte, como bien lo decía Piero Di Monte en el juicio que hicimos en La Perla, ¿no? Cuando vino de Italia, sobreviviente, que también un gran compañero, y Piero nos decía, son verdaderas, acá se montó en La Perla una fábrica de muerte. Y tomo La Perla como referencia, porque también otras cosas que tenemos que reconocer, y ahí también estamos ganando una lucha a la clase dominante, al poder, al neoliberalismo, reconocer a dónde estamos hoy, ¿no? Porque veo que somos una gran familia, nos conocemos y veo la cara de todos y hay una historia de lucha en cada uno de ustedes. Y recuerdo las primeras luchas, por lo menos las primeras luchas nuestras. Mi vieja me llevaba de chiquito a Plaza San Martín, ahí estaban los familiares, estaba la Queca, me quedaba dormido, estaba la Emi D'Ambra, la Rosa Morandini, la Otilia Argañarás, la Queca Moller, tantas viejitas que nosotros estamos acá por esas viejas. Y esas viejas ya no nos acompañan y nosotros le debemos a ellos lo que somos, a nuestras queridas madres, a nuestras queridas abuelas en Córdoba y todo lo que hicieron. Y la primera señalización que me acuerdo, allá también épocas muy difíciles como fueron los 90, donde realmente estábamos, las reuniones eran poquitas, éramos, los actos eran poca gente, me acuerdo que familiares hacían los sábados en la peatonal, todas las mañanas, el Charo con el megáfono, solo, y el carrito, y esos D'Ambra que fueron tan importantes para nosotros, Emi y Charo. Y yo recuerdo que la primera persona que habló de José La Quintana era Charo, que Charo nos contaba que cuando él iba a Altagracia, Córdoba, por la ruta veía zapatos y siempre le quedaba en la duda esos zapatos de qué era, cada vez que iba había zapatos en la época de la dictadura, y nos hablaba de este lugar de José de la Quintana, que nosotros decíamos San José de la Quintana, no decíamos José de la Quintana, y José de la Quintana para muchos de nosotros también fue como una esperanza que tenía que ver con esa posibilidad de saber a dónde están los restos de nuestros viejos, de dónde están los cuerpos de nuestros viejos, porque siempre se habló y se mencionó de los enterramientos. Pero estaba contando otra cosa de la primera señalización, que quiero decir, ¿no?, para saber a dónde estamos parados y para reconocer todo lo que hemos ganado y todo lo que hemos avanzado, porque también la clase dominante nos quiere siempre desanimar, nos quiere desanimar de que siempre estamos en un punto muerto, como decía Rodolfo Wall, ¿no? La clase trabajadora que no tenga héroes, que no tenga mártires, que no tenga historia, que las lecciones se olvidan, que no se aprendan, que una lucha parezca separada de otra. Y nosotros hemos avanzado mucho, y me acuerdo esa primera señalización en La Perla, seguro hay muchos que estaban, donde estaban los servicios rodeándonos, donde pusimos una placa, porque también era rarísima, una placa que pusimos, al otro día la sacaron a la placa, era muy difícil. Y hoy ver tanta gente, es que me parece que nosotros tenemos que reconocer que hay un pueblo que ha avanzado, que ha luchado y que ha conquistado derechos, y una de las mejores experiencias que reflejan esa conquista de derechos son todos estos colectivos de compañeros que están haciendo este trabajo impresionante acá, que se han apropiado de este lugar, que además, como decía Gaby Carpinetti, han logrado trazar una diagonal entre lo que es el eje de memoria, verdad y justicia, con los derechos de hoy, con la lucha por la tierra, con la lucha por la economía popular. De ahí también nosotros estamos ganando mucho en la dimensión política de lo que es este proceso de memoria, verdad y justicia.